de Dios es grande, nadie lo puede alcanzar. Ni el diablo mentiroso se lo pudo al copiar. En sus manos el control, en su ser está el poder. No hay nadie semejante que Jehová mi Redentor. Es muy grande misericordia, es muy grande en amor, pero debemos recordar que es fuego consumidor. No trates de oponerte a su propia voluntad, no dará por inocente al que es culpable ya. Jehová es mi Redentor, es mi Padre celestial. Y si Él no es tu Padre, pues el diablo lo será. Gloria a Dios, adorando su Deidad, adorando su Majestad, su Majestad. Es muy grande en misericordia, es muy grande en amor, pero debemos recordar que es fuego consumidor. No trates de oponerte a su propia voluntad, no dará por inocente al que es culpable ya. Jehová es mi Redentor, es mi Padre celestial. Y si Él no es tu Padre, pues el diablo lo será. Gloria a Dios, adorando su Deidad, adorando su Majestad, su Majestad.